Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas. Un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Que si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Hacemos un piedra, papel o tijera, de una, así, de entrada. Dale. Piedra, papel o tijera. Tomá. Siempre vos primera, qué tontini que sos. Bueno, arrancamos. Dale. Exactamente 10, 12 de la mañana. 10 y 13 son. Del otro lado. Y 12 tengo yo. Y 13. No tienen actualizado el tiempo. Jamás en la vida vos vas a ganar en este lugar. O sea, yo creo que cuando dijiste, che, no me animo a estar solita, lo peor que hiciste... Nunca dije, no me animo a estar solito. Bueno, audiencia, ¿cómo les va? Buen día, hermosa mañana sanmarqueña. Y lo bueno, dijiste mirándome, gracias. Hoy toca una mañana difícil de viernes porque, no sé, parece ser que la Gaby no se fue de la radio, no se va, está acá viviendo, así que hoy nos acompaña en una conducción. Y hoy, si no me equivoco, es el cumpleaños de nuestro querido compañero, ¿o se está festejando hoy? Ay, ¿viste cuando querés ser el alfa del grupo sale mal? Yo le voy a mandar un beso enorme a mi amigo Nicolás Emanuel Mano. Muy y bien. Desearle a toda la gente que tenga un Nicolás en su vida. Feliz cumpleaños, Totín. Bueno, el cumpleaños de nuestro cumpa Nico, feliz cumpleaños. Están de fiesta todos en el Quilpo, todos, y nosotros acá laburando y haciendo patria un día feriado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por pobres. Si no nos pagan tampoco. Ay, ¿no? Ay, pobre y esclavo. No es nuestro. Bueno, nuestra operadora que tuvo una hermosa noche, o sea, está sonriente desde que llegamos, feliz. Sí. Quizás el feriado le está pegando bien, ¿viste que hay gente que le pega bien? Está pegando muy bien el feriado. Bueno. ¿Por qué no? ¿Qué sabes? ¿En qué anda la...? ¿De verdad que querés que hable? Nunca la empezamos a quemar a ella. Pero mirá que vos podés caer la volteada. Nos puede cortar el micrófono. No, obvio, yo soy la que llevo el control acá. Bueno, y tenemos un invitado muy especial que nos va a estar acompañando hoy. Que no me digas que es amigo tuyo. Lo trajimos desde Córdoba, para que le encanta trabajar los días feriados. Lo trajimos. ¿Producción? Bienvenido, Ignacio Méndez Maidana. No, Maidana. No se acuerda del apellido del amigo. Cracho, que le digas hola Nacho, quedaba mejor. ¿Cómo es tu segundo apellido? Primero me gusta que me digan Ignacio. Claro, porque es como... Parece que no me conoce, nos conocemos hace más de 10 años o 12 años y no... No, mucho más. Ignacio. ¿Más? Sí. Ah, sí, de la secundaria, claro, 20 años. Lo que pasa es que él te desconoce a los 2 minutos, olvídate. No. Y un fin de semana a los 15 segundos de verte ya no sabe quién sos. Vine a visitar al Nico, nadie me trajo, lo vine a visitar al Nico y bueno, y me recibieron hoy en Garabato, muchas gracias no, Gaby, de nada. A la operadora. Y te invitó, pero dentro de la casa, te quiso tirar una carpa en el patio. Te dijo, me estoy viviendo ahí en el hexágono, que es un salón el lateral que de tiene la casa de Justin. Que tiene muy Justin, bien. La casa de el Justin. Hexágono. Bueno, Ignacio es... Perdón, voy a hacer así como un paremos. Estoy viviendo... ¿Te vas a quedar a vivir? Estoy viviendo en la casa del niño. Chicos, no hay más lugar. No, en San Marcos no hay más. No hay agua, chicos, montón. No vengan más, ya está. Para entrar a la República del Rincón tenés que hablar conmigo. Con la matrona del Rincón. No. Tengo que hablar con ella a partir de cierta cantidad de tiempo, porque digo, si van a ser 2 meses... Turista y visita son 3 días, 1 semana. No. Pasás la semana, tenés ya que juntarte con ella. Ya la semana es un montón. 3 días. Bien. 3 días, te juntás y le explicás. Bueno, él... Te sumo al grupo del bar. ¿Puedo escribir ahí el número de Garabato o me pasas tu número personal? Personal. Ay, ¿me estás proponiendo de tener? No, te pregunto. Todo personal. Sí, yo acá tengo... Y tengo varios números para cuestiones barriales, para amigos, otro tipo. Para, no, sí, no, no, no. Sí, no, sí, sí. Se maneja, tiene una cartera con 4 celulares. Bueno, Ignacio es actor, también hemos compartido aventuras de escenarios. Es escritor también, muy, muy buen escritor. Y nada, nos va a acompañar con sus opiniones, lo vamos a entrevistar, también quizás nos lea alguna poesía. Y bueno, nada, y en resumen del programa de hoy vamos a hacer un repaso lindo de noticias, rápidas, porque no hay noticias que nos interesen ni tampoco preparamos ya de tanto. Ya me bajé. Ni estamos interesados en las noticias. Porque esto es así, vos me dijiste, vení que estoy solito. Bueno, Igna nos va a hacer el programa como si yo... la noticia vos. O sea, dijo, vení que estoy solito como si él viniera y se operara solito. Es que él no registra a nadie más que a él, o sea... Todos sabemos cómo es, pobre. Son los escorpianos. Con mis problemas. Bueno, y vamos a hacer, como todos los viernes, un repaso por la agenda de la cantidad de actividades que acá tenemos. Acá ya trajo, Gabriela trajo la agenda toda preparada. A ver, después vamos a leer la agenda. No tiene nada la agenda. Tenemos sorteos. Tiene una línea escrita. Bueno, y hoy el día feriado, duele decirlo, pero es lo que nos trae el tema de hoy, que vamos a estar tocando también en la columna. Y durante el programa, porque es feriado por el Día de la Raza, lamentablemente este gobierno, aparte de moverlo y hacer lo que quiere con fechas tan importantes, le cambió, ¿qué sería el término, el nombre? Sí, la denominación. La denominación del día, que, bueno, para recordar un poco, fue en el 2010 cuando se hizo el cambio, de lo que siempre se le llamó Día de la Raza y pasó a llamarse, con una cuestión lógica y consciente, el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, hasta que este señor Peluca volvió a cambiarle el nombre a Día de la Raza y encima lo movió, es por eso que el día de hoy es feriado y vamos a charlar un poquito sobre, bueno, qué significa en el día, qué fue el cambio y dentro de todo lo que es el mundo de que cómo era nuestro continente antes de la llegada de los españoles, vamos a repasar un poco sobre un par de músicas de nuestros pueblos originarios. Completito. Bueno. Completo. ¿Te diste cuenta que no te interrumpí? Porque traes todo estudiado, a mí me gusta que te lucas. Te dejamos brillar. Que la gente diga, ¿cómo sabe, Nicolás? ¿Cómo? Bien, gracias. Es como... Sí. Aplausos. Gracias. Bueno, yo te voy a contar algo. Sí. Si la gente quiere seguir haciéndote preguntas, porque sos como un libro abierto, gracias. Nos pueden preguntar al 3549-525153. Todo lo que quieran, porque vos sabes todo. No sé todo, lo googleo bastante. Pero agarro. No tenés que decir. No, con Vero una vez, porque viste que la Vero agarró de vos desde que se vino al pueblo esa parte bulinera. Yo era así. No sé si la agarró. Ellos no entienden que raza superior domina raza inferior. No sé si te potenció o ya lo trajo, porque ella ya me parece que ella ya yo viene soy bicha, así. Yo soy bicha. Formateada desde el sur. Y me decía, ay, pero si tu columna nada más traes 2 canciones, me bulineaba un poco. Sí, es verdad. Una vez le mandé la captura, le digo, ¿querés ver mi documento de investigación que hay por cada columna que hago? Y le mandé. Lo que pasa es que hace 4 años haces la misma, todos los años le vas sumando un tema. Claro, corazón. El que te sigue. Y el que lee las páginas de su otra vez, guarde otra vez. A ver cuál repetí. Ah, bueno, sin chico. Repetir y sin soplar. Igual, a mi favor, debo decir que el día que vos no estuviste, que con Anto armamos una columna de Gilda, que fue un éxito. Total. Quiero decirlo. No, fue un éxito. Fue un éxito total. La gente me dijo, che, muy bueno, las escuché. Bien. Y fue un retrabajo y lo dije al aire, yo que me burlo de vos. Lo asumió. Le queda grabado para el queda juicio. Grabado, está. No, eso, ella maneja todo. Ella maneja todo. Yo, claro, yo edito. Desaparece de él. Bueno, re larga la apertura. Bueno, relarga, vamos con la cortina y vamos a las noticias. No, vamos con un tema. Ah, bueno, pará, vamos a decir esto que es importantísimo. Aparte de que los viernes siempre repasamos la hermosa y abultada grilla que tiene nuestro pueblo. ¿Grilla? Agenda. Agenda. La agenda, sí, dije cualquiera. Sí. Bueno, hoy tenemos un montón por ser feriado y a la vez tenemos un montón de entradas fantásticas para regalar. Así es. Así que tienen que mandarnos mensajitos, participar, estar atentos porque le vamos a armar la agenda del fin de semana. Y el que nos trae un desayuno participa doble. Participa doble. ¿Entendés? Y por el premio sorpresa que es muy importante. Ay, también, que lo va a dar Nicolás. Hay dos entradas para Charo Bogarín en Hebras de Luna para mañana. Y hay dos entradas para Sandokan en Casa de Cultura el domingo. Así que manden sus mensajes. Bien. ¿A dónde? ¿Es? ¿A dónde? Al 354-95-5153. A ese número. ¿Nos puede repetir, Ignacio, cómo es el teléfono de la radio? 354-952-5153. Parece que hablara con Dios mirando el Parece que hablara con Dios. Y después, bueno, y también, si quieren mandarnos al alias. Eso estaba por decir. Y también, ¿cuál es, Negrita? Si vos bancás este proyecto y te das cuenta que está todo muy difícil, nosotros tenemos que pagar la luz, el papel higiénico, la yerba, tenemos que escriturar esta lavandina. Tierra, la lavandina. Ay, que ayer vino el agrimensor. Ayer vino el agrimensor, así que si querés colaborar quizá con nosotros. Quizá la gente nos vio en el río ahí haciendo cosas raras, porque hubo gente que se frenaba y decía, ¿qué hacen esto con estos aparatos? Claro, vos llegaste a la parte del show. Sí, mientras se armó todo acá, estábamos. Yo llegué a la parte de meterme el río y ayudar a estos seres que venían de la ciudad a meterse entre el musgo. ¿Qué estrellato me mete? Yo soy el que pone las manos en las patas en el barro. Viste, no sabes ni qué poner. O sea, ahí te das cuenta la falta de trabajo que tiene ese cuerpo. No, bueno, ayer, nada, para como nuestra comunidad, nuestros seguidores y seguidoras saben. Este proyecto comunitario de la Radio Garabato ya cuenta con su espacio propio, que no es del 100% propio, porque faltaba nada más la parte de los papelitos, la parte legal. Eso nos llevó a todo un movimiento de dinero importante por, en sí, para que la comunidad sepa hacer la escritura. Y como estamos al frente de un río que tiene su parte linda, también tenía su parte bajón, que tenemos que hacer un papel que se llama Línea de Rivera, que es carísimo. Carísimo. Así que ahí es un papel que convengamos que no lo tiene casi ningún pueblo del norte cordobés. O sea, sí, es muy, muy difícil. Y lo que estamos haciendo le va a beneficiar a mucha gente. Se tendría que haber hecho en conjunto, pero bueno, las cosas pasan a veces de una manera que uno no puede manejar. Quien le interese el tema, ya que también estamos hablando de ordenamiento territorial, la otra vez en la entrevista y esas cuestiones, es que el río de San Marcos, con sus movimientos que se ha tenido, como le decía mi amigo agrimensor ayer, el azul. Es como que le llaman en azul al diquecito este que se formó para que junte el agua y filtren las bombas y nos tire agua por todo el pueblo. Bueno, todas esas cuestiones no están en catastro, en algunas sí, en otras no. Entonces, cuando se tiene que delimitar un papel, una escritura bien marcada ahí al borde del río, es cuando aparecen estos problemas. Pero bueno, estamos solucionando todo para pronto ser legales y tener toda la cuestión, claro, de papeles. Y esas soluciones requieren de mucha plata. Traducido quiere decir, necesitamos básicamente que nos tires una onda. Que nos tiren una onda. Te sobran mil. Plata. Bueno, no te sobran, pero nos querés tirar 1,000, 2,000. Y decirte que si vos haces transferencias menores a 1,000 pesos, te cobran más plata vos que lo que nos das. Entonces, de 1,000 por arriba es genial. Y si te sobran 100,000 y querés tirarnos ese hondón, también perfecto, está bueno. Nuestro alias es Garabato Comunitaria y es de Banco Credit Cop y está a nombre de nuestra asociación civil. Dicho esto, vamos a la música, señores. ¡Chao! Ay, sí, por favor. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Oh, que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero y en primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, pero sin poder. Nosotros nos marchamos, si estalla el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Si soy tu amigo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo. Vuela, que vuela y verás. Que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré. Al mundo loco de atar. Sí, canto, canto por ti. Por un amor que aparece, que nace y que crece. Like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del estado! ¡Soy el que destruye el estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. La luz se prende, que la gente te escucha y nada. Perdón, es mi primera vez al aire. Bien, bien, bien. No, igual re lindo, y ahí tiro un adelanto de lo que vamos a hablar y presentar un poco dentro de poco. Chicos, el bueno, programa de hoy. Noticias, hoy como es feriado, nos es vamos a tomar feriado de noticias y vamos a pasar cosas muy por encima. Por ejemplo, vamos a resumir que al país le va cada vez peor con este gobierno nacional. Cada vez parece ser que le va a ir peor en las elecciones. Me encanta resumir las noticias. Perfecto, así, sí. Como no hablarlo y por qué. Cada vez nuestra dignidad está más pisoteada. Vamos perdiendo la dignidad. Cada vez tenemos que tener más tolerancia con el otro. Y bueno, y sí, porque está... Bueno, sí, nada, obvio. No vamos a ir a esos cada temas. Cada vez al gobierno le hace falta más para seguir igual como está. cada vez más plata, más apoyo. Sí, sí, cada vez se está complicando, pero bueno, acá estamos poniendo. Este gobierno pide más apoyo que un hijo adolescente, ¿entendés? Es como una cosa que vos decís, dale, amigo, en serio, otra vez. Bueno, y de noticias generales, yo para mí hay una latinoamericana. Yo para mí. Déjenme decir algo. En serio. Yo para mí, Memo conmigo. Bueno, nada, anoche fue destituida la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Cosas locas y random que pasan en Perú. En Perú, bueno, nada, yo esta noticia me pega porque un poquito, a mí me agarró la pandemia en Perú, pasé muchos meses obligado en Perú, pero la pasé muy lindo. Y entre la gente que me iba adoptando para comer en el barrio donde vivía, había un chabón que laburar, ¿sabés el curro que me armé en Perú? Cortaba el pelo, era el único que tenía maquinita. No te tenés que ir del centro. Ah, cierto. Bueno, volvemos al tema. Bueno, justo en esos tiempos se venía una elección. Perú vivió algo muy loco, para recordar, que eligió a un presidente, que le pongo esta etiqueta mía, hermoso el presidente, que fue Pedro Castillo, que era un maestro rural, que era la primera vez que después de tener muchas crisis, algo que pasa en Perú es que casi todos los presidentes, nada más uno, han muerto o están en cana. Y han destituido presidentes a rolete porque el Congreso, como no pasa en otros países, tiene la potestad. A Milei ya un Congreso de Perú lo hubiese sacado por cómo está hoy separado el Congreso. Bueno, en resumen, Castillo era un maestro rural. Vamos a ponerle esta etiqueta latinoamericana socialista, como algunos lo identifican, de las bases, donde en las elecciones fue abuso, como la parte andina de Perú, él ganó con el 90% de los votos. Wow. Sí, quedó equilibrado, pero terminó ganando, y después fue destituido por supuestamente querer hacerse un autogolpe express, una cuestión muy armada, se le podría ver un poco de relación con lo que pasa en muchos países latinoamericanos con el tema del lawfare, pero encarado desde otra forma como se encara en Perú, y entró esta presidenta muy fascista, muy de derecha, Dina Boluarte, que ha estado haciendo estragos tanto en la economía como en la... en las represiones, en todo tipo de manifestaciones, carga con un montón de muertos encima en todas las represiones que hubo. Y anoche fue destituida expresamente y ahora entró otro más de derecha que ella. Así que bueno, esa es la... Mirá la... el dato este, Nico. Se convirtió en la sexta presidenta del Perú en dejar el poder en menos de 10 años. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, dentro de estos últimos 10 años estamos hablando. Seis personas no terminan su mandato. Bueno, esperemos que nuestro pueblo hermano de Perú se pueda acomodar y en las próximas elecciones también. Así que bueno, y de otra noticia latinoamericana que también nos estamos desayunando ahora, a ver que la perdí un poco, María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz. Una noticia también bastante random, bastante loca, porque si recordamos quién fue Corina Machado, fue como la apuesta por Estados Unidos para tratar de sacar a Nicolás Maduro en las últimas elecciones que sucedieron en Venezuela. Así que bueno, son cositas locas que están pasando y las noticias que tenemos latinoamericanas. Por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Esa es la... caos. Me encanta que se complementen. Yo me voy a ir con un lugar como más de acá. Me encanta. Y le voy a decir a la gente que no me saque la basura el día de hoy. Porque no va a pasar el basurero. Muy bien. ¿Entendés? Hoy se hace recorrido corto como todos los feriados. O sea, el día viernes no va a llegar al rincón. Toda esa gente que sacó las bolsitas desde mi casa para acá, la guarda. Van guardando. Porque pues es un desastre, ¿entendés? Y nos sacamos la bandera pueblo ecológico y andan los pañales dando vuelta por todos lados. O sea, hoy sudáis recorrido corto que son Ecopuntos, Calle Libertad, Córdoba y Vélez. Me encantaría que seas intendenta de este pueblo. ¿Lo has pensado en alguna etapa de tu vida? A mí me encanta que la gente me quiera y me encanta disfrutar mi vida, ¿entendés? Jamás me metería en política, en mi vida. Pero siento que vos en un discurso acomodarías todo lo que pasa en el pueblo. En un discurso nada más. Bajaría la línea. Sos tan salamero. Ay, Dios. Yo, mira, conozco mis limitaciones, amigo. Bueno. En una semana, ¿sabes qué? Me llenan la casa de piedra. No. Pero no, Vanés, yo es una pelea que tengo con la gente, así. La basura y el agua. Bien. Llueve 2 días, te pone a lavar el auto y no se aforra. No tenemos agua igual. O sea, dejémonos de joder. Así que eso. Hoy vi un montón de gente sacando la basura. Y a 4 me paré y dije, che, es feriado. ya sabemos todo que no pasa en la basura. Claro, no hace el recorrido completo. Claro. Bueno, otra noticia de lo que sucedió el día de ayer, también yéndonos a algo más provincial, es que los gobernadores enrolados en Provincias Unidas, me encanta el título, enrolados. Enrolados. En Provincias Unidas mantuvieron un nuevo encuentro en Jujuy. El mandatario de la provincia norteña, Carlos Sadir, hizo de anfitrión. Asistieron Martín Yarlora, Ignacio Torres, Claudio Vidal, Gustavo Valdés y el ex gobernador de Córdoba, el gringo Schiaretti, quien es el que está acomodando otro que se todo este frente, que para mí va a tomar mucho protagonismo en las próximas elecciones, lo que es Provincias Unidas. Y va a ser un diputado importante, me parece, de la... Mira, Ignacio trabajó, fue uno de los cabecillas del Banco de Córdoba. Cabecillas. Que nada, ahí tuviste mucha experiencia. No sé si... ¿Has conocido algún gobernador? Sí, bueno, Yarlora iba ahí en la última época de los préstamos hipotecarios, esto a tasa cero. Bien. UBA más 0%, iba cada 2x3 al banco ahí donde trabajamos nosotros. Yo estaba en el área de finanzas. Bien. Y bueno, y venía, anunciaba y se dieron muchos préstamos a inflación 0% cuando, bueno, ahora que la inflación no es tan alta, no rinde tanto, digamos. ¿Y al gringo Schiaretti o a De La Sota, estuviste en esas épocas en el banco? No, era muy chico yo. Bien. Era bien. Un joven tampoco. Estudiante de la UNC. ¿Te cae bien, Yarlora? Mira, ahora... ¿Lo vas a votar? No me gusta el acompañamiento que hace Ciego al Ejecutivo. Ahora estoy como vibrando más en la línea Nati De La Sota. Mira, sí. ¿Te gusta la Nati? Como sí, a Nico. Sí. A mí me gusta. Sé que se estuvo por hacer una nota que se quedó interrumpida por un corte... Los de la COPE nos censuraron. Nos boicotearon. Van a votar a Schiaretti los de la COPE. ¿A vos cómo te cae la Natalia De La Sota, Gabriela? La gente que se olvida lo que hizo al principio y saca una bandera de yo estoy contra mi ley, la verdad me cae mal. Bien. ¿Y de Yarlora? Es un gordito simpático. Prolijo. La no se habla de los cuerpos. Prolijo, la imagen es pero no, para él la imagen lo es todo. Sí. Bien. Es como el típico encantador de serpientes, ¿viste? Que vos decís, ay, me caes bien, amigo. Y después te das cuenta y decís, no, me caes como el orto. Es un histérico, así sí. Que en la parte... Acá cuando vino, bajó del helicóptero. Uy, ¿cómo me perdí eso? Le limpiaron así, le tiraron otro saquito, otra... ¿Viste? Así, dale, venís del pueblito acá al lado, 13 segundos, dale. En helicóptero, así, qué ordinario. Así me cae. Bien, hermosamente. En resumiendo, ¿volvimos a las noticias? Volvemos a las noticias. Almorzando con Nicolás y el amigo. Desayunando con Nicolás. Bueno, yo te voy a seguir contando cosas. Mira, vino el calor. Entonces, como calorón, ya empezamos a transpirar. Mucho calor fuera de época, pues anticipado. Qué bonita que viniste hoy, no te lo dije y te lo vuelvo a decir al aire. No te lo dije. No. Al aire no se lo dijiste. Pero no la hice. Yo siempre soy bonita, amigo. Lo que pasa es que hay días que me mirás de otra manera. Yo no quiero decir nada porque no estoy juzgado ya. Acá no puedo decir nada. Sobre... No, ya estás, me dijiste que te tiré onda. No lo toques. Queremos. ¿Te pones celoso, gordo? Ay, bueno. Bueno, ¿qué noticia tenías, Gabriela? Sí, algún terapeuta escuchándonos, Nicolás necesita ayuda para manejar sus celos y su histeria. Como empezó el calor de golpe, salen las vinchucas antes de tiempo. Entonces, tenés que saber que en esta es la época que tenés que juntar la vinchuquita, la metes en un frasco, le haces huequitos a la tapa, tratás de no aplastarla, no matarla, y te acercas a la municipalidad y te van a estudiar tu vinchuca para saber si está infectada o no. Es muy importante que lo hagas. Mirá qué loco, no sabía eso. ¿De dónde sacaste esa noticia? El papá de mis hijos hace los flyers, ¿entendés? Entonces me va llegando al instante. Te llega antes. Me llega antes de lo que la gente dice, ¿entendés? Y tenemos como también, hay un viaje desde la municipalidad a Cura Brochero. Es re lindo Cura Brochero. Es el sábado 11 a las 8:30 en la Plaza Cacique Tulián. Por 9.000 pesos, va, sí. Venís, pasás el día y está buenísimo hacerlo. Está buenísimo, hay mucha gente que no sabe de estos viajes que hace la municipalidad, entonces, y son viajes que yo lo veo más por una forma social. Hay mucha gente en nuestro pueblo que no tiene la posibilidad de hacerse un viajecito, conocer algo. A mí me ha pasado que las últimas veces charlé con gente y le invité a las que vayan, porque me hablaban de que no conocían alrededores, de que no habían tenido la suerte, gente que sé que anda apretada económicamente, y si no tenés vehículo, realmente, irte a Cura Brochero, no sé, o irte a las aguas termales, no podés, por ejemplo, acá a las de, ¿cómo se llaman? Quicho. Quicho, las termas de Quicho. Entonces está buenísimo para aprovechar estos viajes, estar atento y también para recomendarlos. Es a veces muy lindo recomendarle a alguien que sabemos que no le lleguen estas noticias que se pueden hacer estos viajecitos. Claro, aparte es la finalidad del turismo social. Por eso. Es eso, que vos te puedas acercar, puedas conocer, salgas de tu realidad un rato, te distiendas, compartas con gente que por ahí, yo por ahí veo la tráfico que va a las termas de Quicho. Es una mezcla hermosa y por muy bajo muy costo, bueno. Sí. Extremadamente. Repetí el costo para ir al Cura Brochero. 9,000 pesos. Excelente. Así que eso. O aprovechan o lo recomiendan. Ay, esta autoridad. Bueno, ya está. Ya nos está. Dimos todo por hoy. Gente, se dieron por informada. Chao, nos escuchamos dicen el lunes. Por informada, nos escuchamos el lunes. Otro equipo, chao. Otro grupo. No, bueno, siguen ahí que ahora en minutos ya empezamos a arrancar con la columna donde vamos a hablar de este día. Ignacio ya está juntando información de valor para compartir. Cosa que nosotros no hicimos. Yo muy hice, bien, Ignacio. Yo ya tengo la columna. No, bueno, y dentro de los pueblos de originarios, para quien le interese y para ver si funciona de gancho, vamos a hablar particularmente de la música guaraní y Toba Cuom. Y vamos a compartir unos temardos, piolas. No, pero ¿qué? Manden sus mensajes. Manden sus mensajes, nos sentimos muy solos. Sí, nos sentimos que nadie nos está escuchando. Creo que nadie nos está escuchando hoy. Sé que no es un programa para recordar el resto de tu vida y decir, ay, no, este viernes nos escuché, pero tiranos una onda. No, es un loco el programa de hoy. Claro, te queremos leer. Entonces, bueno, si leemos un mensaje, dejamos de decir estupideces 13 segundos, aunque sea. Entonces, sí, dale, mándanos un mensaje. Primero, principal. Maximiliano Pedro Santillán. Enfermero más circulado. La Patagonia, en el río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman, aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando a toda la Patagonia. ¿Cómo les voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista, no soy cuca, no soy ninja. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Yeah. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Que alguien haga algo. Está charlando como tres viejas, o charlamos como tres viejas al aire, o porque si no la cortina es eterna. Charlemos y la aire. Gente se va, ¿entendés? Es feriado, tampoco estamos ofreciendo un producto que ay, no me lo puedes perder. Tampoco es el programa. Entonces, si pones 22 horas de tan tan tan tan, tan la gente no dice, bueno, chao. Cambia de dial, abre el celular, se pone a ver reír. Dijo, no. Monazo. Ay, y Dios. Sí, ¿qué vos cómo le decís? Cambias de radio, amigo. Yo puedo compartir algo que llegó a mis manos. ¿Qué llegó a tus manos? Algo muy simpático. Yo vi la tapa y ya me resultó súper simpático. El circo de Leo Cribó. Me cheta el término. Simpático, regio. Es simpático. Muy pituca la tapa. Muy pituca. El Igna va a ir a ver esta noche la función que también... Al micrófono. Aprovechemos para tirar el chivo. Bueno, dentro de todas las movidas, vamos a pasar un poco de eventos. ¿A eso te referías ahora, en esta hora? De espectáculos que dijiste. Yo lo que me refería era a esto. No podemos tener una cortina 20 minutos. Ah, es bien. Cortina. Pero antes, lo que dijiste antes de la cortina, que íbamos a hablar de espectáculos. Dije, tiremos chimento, espectáculo. Ah, que la gente crea que preparamos algo, Andrea. No, le vamos a comentar todos los eventazos que hay este finde y dentro de uno de los eventos, como ya el miércoles estuvieron entrevistando al autor de esta obra, a nuestro compañero Leo Escribo, se presenta esta noche en una parte nueva que abre el Anfi, que la va a estar inaugurando, la obra en un formato espectáculo donde, además de la función, que es a la gorra y que va a haber comidita para hacer, y es como formato... Para hacer, o sea, yo voy y me preparo un guiso de lenteja. Claro, claro, vos tenés los cubiertos. Tenés tus ollas disponibles. Ollas, sartén. Qué bueno. Tenés todas esas cosas. No, pero va a haber, después sigue con fiesta, va a haber DJ, va a haber un buen animador, va a estar re divertida esta noche y va a estar la función, así que a toda la gente de nuestro pueblo, para que pase la hora, esta noche, función del circo a las 22 horas. ¿En dónde? En el Anfi. Le voy a traducir a la gente. Vos que estás en la obra, estás diciendo mal. Es el formato Cena Show. El presentador es el payaso Timoteo. Después de que termine la obra, hay un DJ y hay bailongo. ¿Qué DJ está? No sé qué DJ está. Mirá, ¿no sabes? No. Creo que el papá de Loli. ¿Cómo creo? Porque se había confirmado, pero no del tanto. Es muy... Ya, o sea, vos te decís. Parece ser que va a ser un DJ sorpresa que va a sorprender a los... Gracias. A los sorprendidos. Esto es un mensaje para las 333 personas que actúan en la obra. Chicos, ¿son muchos? Leo, como Nico como embajador, Leo, sácamelo. Sácamelo, urgente. No. Y si no podés ir al Anfi, el sábado está Timoteo en la plaza. Para los más chiquitos, a las 17 horas es... zarpadísima, está buenísimo para ir a verlo. Y si vos estás en tu casa aburridísimo, Hay un chico en la obra que se disfraza de oso, no te lo pierdas. Sí, sí, sí, sí, es un buenísimo. Oso sensual. Esa colita sensual, que tiene que colita, le cuelga. Esos cachetes rosaditos, cachete no quiero spoiler más. Naricita de osito. Naricita, bueno. Tenemos un mensaje. Buen día, chiques. Que pasen un lindo fin de largo. Y estamos despidiendo a nuestra vecina Liliana Poggio. Es verdad, psicóloga, terapeuta y fundadora del Centro Sai Baba. Mis condolencias para su familia. Me sumo a eso, Lili. Nos manda ese mensajito. Bien, también hay que hacernos nuestro tiempo para despedir y honrar a vecinos de nuestro pueblo que ya no están físicamente. Muy bien. Bueno, silencio de radio. Un momento de silencio. Es un momento de silencio. Bueno, gracias Lili, que siempre está escuchándonos y también está ahí del otro lado del aire. Bueno, ¿tenés algo más de espectáculos de Chimento para decir o adelanto lo que va a ser una parte de mi columna? Ay, al decir la columna. Te lo está desesperado por no, presentar no, su no, columna. No, operadora, ¿me da permiso para presentar uno de los temas que te pasé? ¿O cómo tenés armado...? Y todo esto se hace, ¿viste? Se va haciendo no, sobre la marcha. Yo, por mucho... Mira, yo te voy a decir algo que la conozco y trabajo mucho. Pero a la gente que le hace esto, le hace la cruz. Yo le pongo toda la onda. Después me dicen que no le pongo ni un poco de ¿sabes onda. ¿Sabes que tenemos que también no sé para qué, compartir? Que me parece que está bueno. Gracias, Ignacio, por hacer que nos derrumbe este programa. No, los 10 pueblos originarios más importantes o representativos del país, como... Para la gente que tenga un rápido... Me encanta. ¿Podemos hacer el repaso que propone Ignacio? Podemos hacer lo que ustedes quieran. Gracias. Sos el conductor. Y después presento de hoy, el tema. González. Ay, escucha, acá me llegó un mensaje. ¿Qué tema? Qué buena dicción tiene el oso. Signos de admiración y risas. No sé si lo dicen en serio o te están jodiendo. Signos de admiración y risas me parece que es una connotación de ironía. Qué buena ¿o dicción. ¿No? Yo hablo muy mal. Yo digo adicción, capaz. Ah, adicción, sí, ahí sí. Pero ¿cuál sería mi buena yo adicción? Que... Es que es alguien que te quiere un montón. Adicto y quiere todo decir. Él pronuncia bien, pero no se le entiende lo que dice. ¿Entendés? Yo creo que tiene un cordobés cerrado. Me gusta decir así a la gente que no le entiendo. Yo tengo un cordobés que no está en cordobés. ¡Cállate la boca! No, yo para mí... ¡Cállate la boca! ¡Lávate la boca antes de decir eso! No, pero Lina, yo viví mucho año en la Limonte que era... Yo para mí... Siempre terminamos hablando de su vida. ¡Haceme la corta! Muy autorreferencial, conductor. ¡Olvídate! Todo pasa por él. Pero no hablo tan... Siento que no hablo tan cordobés y como viví con otra gente... Y hablando de la culpa siempre es del otro. Es que se nos va un poco el cordobés. Me pasó fuerte, Nicolás, que hace... ¿Cuándo fue? No lo conté esto, creo, pero hace... A ver, una novedad. Hace, salí con una chica que ya no está en este pueblo. Todo el tiempo. No te quedes. Pegamos onda, salimos, llegamos y me dice, ¿por qué hablas así? Pero ella como diciéndome, ¿por qué hablas así? Yo le digo, ¿cómo? No, ¿por qué hablas así de esa forma? Ella como diciéndome, ¿pero qué forma? Las palabras que usaba, ¿cómo decís? No sé, le digo, yo soy de Córdoba. Ah, vos sos de acá, pero... O sea, me llamó pero la no atención. Pero no se te entiende nada. Que ella me trata como, me decía, habla bien. Pero era cordobesa ella. Pero eso no es porque no, o sea, porque no tengas una tonada. Sabemos por qué. Yo hablo mal fuera de que hablo cordobés. Yo creo que vos. Tu familia. A mí me parece que es esto tu problema. Qué lindo que estás hablando de nuevo. A mí me parece que cuando vos intentas ser una persona correcta y explicar, te empezás la a cago, enroscar la y te cago, enroscas claro, y te enroscas. O sea, decilo así, total ya sabemos cómo sos. Y dejá de hablar de vos, bueno, de tus novias, de tus amigos, de lo que hice. Fui a Colombia, Bolivia, teatro, la pandemia. Nunca o sea, fui a basta. Colombia. Soy feliz, estoy triste. Ay, estoy todo, bien, bueno, ni tu vida. De gran se atreve a tanto, te lo pido. Ay, y eso que trae suerte. Que no existe ni nadie más. Sino... Yo estoy feliz, es lo único que festejo, amigo. Sáquenme. Susceptibles a su casa. Te cortamos la data importante que tenía. La data importante, sí, los 10 pueblos originarios más importantes o representativos. Abajo, de abajo arriba. Lo voy a decir como me lo ordenó ChatGPT. Bien, te exacto. Voy a atar el micrófono. No, yo le pedí los 10 pueblos originarios más representativos. Si me los enumeró, supongo que debe ser por su grado de importancia tal o de cantidad de personas. Bueno, el primero Mapuche, uno de los pueblos más numerosos del sur de Argentina y Chile. Los Guaraní, que son de la zona de Misiones, Corrientes del Norte, de Entre Ríos. Muy bien. Los Quechua, de raíz andina, con presencia en Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. Los Yaguitas Calchaquí, de los Valles Calchaquíes, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja. Cinco, los Huichí, de pueblos del Gran Chaco, en Formosa, Chaco y Salta. Los Com, habitantes de Chaco y Formosa. Los Mocoví, Santa Fe, Chaco y Formosa. Los Comechingones, que habitaban las sierras de Córdoba y San Luis. y fueron los primeros en resistir la colonización en el centro del país. Los Aymara, Jujuy, el norte de Salta, y los Tehuelches, habitantes ancestrales de la Patagonia, fueron los primeros en contactar con los europeos en el sur, y su legado permanece en nombres, mitos y toponimias patagónicas, que búscame después. Perfecto. Siempre es algo bueno y recordar cuando estamos en esta fecha o hablamos de los pueblos originarios, es decir, que no desaparecieron, o sea, no los exterminaron, siguen estando, siguen la mayoría manteniendo su cultura, así que bueno, eso, está bueno repasar esa cuestión también. Gabriela, ¿qué estás viendo ahí para compartir? ¿Algo de la página oficial del Rally Barrio Nuevo? No, chiqui, estoy buscando noticias. ¿Qué les pasa? ¿Ustedes se piensan que todo es una joda en mi vida? No. Bueno, y vamos a compartir un temita previo a los que vamos a pasar, pero sí, ya que va a venir la Charo Bogaín, que es esta artista chaqueña, que se va a estar presentando en el Quilpo el domingo, ¿es? ¿Qué? El sábado, sí. Nicolás. Hay entradas para él. El sábado, que hoy vamos a estar regalando las entradas. Y también vamos a decir que no solamente la gente que nos mande mensaje hoy, sino la que mandó durante el toda la semana y el lunes está participando en el sorteo. Exactamente. Día de hoy. Perfecto. Y hoy vamos a decirles ganadores. Bueno, la canción, vamos a compartir la de mi caballito, Soca y Olek, que se llama, de esta artista, Tonolek. Bueno, que Tonolek es una agrupación, hago un resumen para quien no lo conoce, que también es la Charo, quien va a estar en el Quilpo junto al músico Diego Pérez, que era en esos tiempos cuando estaban juntos. Que creo que viene a tocar con ella. Sí. ¿El, va a estar con ella mañana? Sí. Sí. ¡Ay, Nicolás! ¡Vivo! ¡Emoción! No. O sea, no van a ser Tonolek, pero él viene a... La acompaña, claro. La acompaña. Mira qué piola, qué linda, sí, data. Virtualmente, o sea, va a estar Tonolek. Genial, bueno, porque después Diego Pérez, ellos se separan, Charo hoy en día sigue eso como solista y Diego Pérez con su proyecto Nación Equeco. Así que bueno, de cuando tenían el proyecto junto y recordando a este artista que va a visitar nuestro pueblo y también una lengua, la Kuom Toba, vamos a compartir esta canción hermosa que se llama Soca y Olek. Y después nos vamos a la tanda. Thank you.

Comunicate al 3549-550203 o buscanos en redes como Cámara Bruta. Cuarto. Cámara Bruta. Oscuro. El monte no pincha. El monte no pincha. Nosotros nos enganchamos. Escucha la Garabato. 88.3. Nosotros te enganchamos. Lo que yo te estoy diciendo acá es que el salario medio en dólares va a volar y como el precio de los alimentos está determinado en dólares. Estás escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por la Garabato. El concepto de cortina corta porque vos no prestás atención. 11 y 10 de la mañana. No saben lo intensa que está la radio fuera del aire. Si querés reírte, trae desayuno. A eso tienen re hambre hoy. Bueno. Sí, estamos en ayunas. Por vamos, eso estamos locos. Rápido. 3549-525153. No, no se entendía una chota. 3549-525153. ¿Por qué haces esa? Perfecto. Cosa. Porque estamos en radio. Pero la gente modular. No te ve la cara. Él bebotea el número de tele. Qué hermoso es juego de números, igual. 3549-52. ¿A quién le guiña el ojo el tar? 5153. Y si vos te das cuenta que estamos mal y necesitamos ayuda, nos podés mandar un dinerillo al alias que tenemos, que es Garabato Comunitaria, que es de Banco Credit Cop. No mires porque no está en ningún lado. Y nosotros te lo vamos a agradecer. Solo está en nuestra memoria. Perfecto, así es. Está lista para hablar. Repasamos la hora, repasamos alias, el teléfono, operadora. Sí. Bueno, les recuerdo, como decía la negra recién, del alias nos mandan su comprobante y durante todo octubre van a estar participando de unos premios divinos que nos hicieron llegar para la festi, que no tuvimos tiempo para sortear, así que vamos a hacerlo para los aportantes. Hay una pizza para consumir en el nuevo lugar de Bon Appetit, que es Córdoba 1200. Un gorrito para el próximo invierno y un pañuelo, una remera bien hermosa de Guadalabrit, una calcolográfica de la radio que está buenísima, una remera de la radio también, un maple de huevos y medio kilo de nueces de la Budapest. Todo eso se pueden ganar si nos mandan un aporte y la transferencia al número. Yo lo estoy haciendo el aporte. Perfecto. Ahora. Me recuerdan, por favor, el alias porque tengo poca memoria. Garabato Comunitaria de Banco Credit Cup al nombre de la Asociación Civil. Va a participar de sí, de quiero participar. Sorteo. Ya muy guardé bien el número, el 3549-525153. Muy perfecto. Bien, Ignacio. Bueno, operadora, sí. Vamos para la cortina de la fantástica columna del día de hoy. Vamos a la cortina de la fantástica columna de hoy. Bueno, como decíamos al principio, la columna Latidos de Córdoba hoy se va a expandir un poco más, por decir, la columna latinoamericana, para conmemorar lo que significa que no es hoy el día, pero aprovechando que tenemos el programa hoy y que el Peluca Milei nos movió la fecha a este día, aparte de cambiarle el término, vamos a compartir esta columna donde vamos a repasar detalles de lo que fue la llegada de los españoles a nuestro continente, y cómo fue desarrollándose un poco toda la cuestión atroz, qué fue pasando un poquito con los pueblos originarios y cómo estamos hoy en día en este continente. Bueno, para hacer un repaso y comenzar el tema del término, como decíamos al principio, Milei, lo que ha hecho este gobierno fue volver hacia atrás con la denominación de este día, que antes siempre venía siendo el Día de la Raza, luego fue cambiado en el 2010 por el Día de la Diversidad Cultural, volviendo ahora a este término terrible de raza, que ya fue, pero por casi todas las sociedades, eliminado como término, y menos para conmemorar. Pero bueno, son una de las cosas locas que nos quedan por vivir en este tiempo. Acá nuestro compañero de radio hoy, Ignacio, vos tenías ahí algunos términos de cómo se llamaba el día. Bueno, sí, en algunos países le siguen llamando Día de la Raza, como en México, Venezuela, Honduras y parte de Estados Unidos, especialmente en comunidades hispanas. En España le llaman la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad. En Chile el Día del Encuentro de Dos Mundos. Y en Bolivia, desde el 2011, el Día de la Descolonización. Buenísimo. Creo que en México lo habían cambiado y lo de Bolivia es muy interesante, que también, obvio, con el gobierno de Evo Morales también lo cambiaron por ese término de la descolonización, que también es un término hermoso para traerlo al día de hoy. Cuando hablamos de desconstrucción, de despatriarcalización, de todo lo que es el término y ser consciente de lo que significa la descolonización, es genial, o sea, es entender un poco cómo en nuestro cuerpo, en nuestra sociedad, en nuestro modo de vida, nos afecta de que hace no mucho tiempo, si lo vemos a nivel histórico, vivimos toda una colonización mental, espiritual, sobre nuestras vidas, nuestras creencias, sobre nuestros cuerpos, y tenemos que ser conscientes que hay muchas cuestiones que las seguimos cargando hasta el día de hoy, entonces está bueno como verlas. Bueno, volviendo a lo que fue la llegada del señor Colón a Latinoamérica. Esperen que busque esto así, no digo cualquier cosa. Bueno. ¿Qué fue en qué año? ¿Cómo? ¿En qué año? ¿Qué fue en 1492. Muy bien. Bueno, también que recién lo decía Ignacio, el tema de cómo se festeja en España. Ahora el 12 de octubre es el día de máxima fiesta que hay en España. Y sí, obvio. Es como su día donde le cambió la historia el tema de, entre comillas, descubrir nuestro continente y empezar el saqueo y empezar el levantamiento de la debacle que estaba viviendo en ese momento. Y bueno, llevarlos a la riqueza, y están parados donde están hoy en día en gran parte por todo ese saqueo de todo lo que se llevaron y esa estructura colonial que sigue con esa forma hasta el día de hoy. Bueno, eso se da un 12 de octubre, es cuando llega Colón al continente, recordar cuestiones que todos sabemos, creyendo que había llegado a las Indias. Bueno, y ahí inicia todo lo que es el proceso de conquista, colonización y evangelización de todos los pueblos originarios de América. Recordar fechas rápidas y lo que nos incluyen en nuestro país es que 20 años después, aproximadamente en el 1516, es cuando el navegante Juan Díaz de Solís explora el Río de la Plata. Recordemos que cuando llegan en 1942, empiezan desde las islas del Caribe a ir descendiendo lo que sería por todo el continente, por eso es como los últimos lugares que llegan son acá a los de Sudamérica. Ahí es cuando se da, bueno, también estaban los incas, que el imperio también estaba viviendo, el imperio incaico, una crisis en esos tiempos, y es cuando los españoles se logran como intrometer y meter en toda esa cuestión, y es como también logran derribar, vamos a decir, al imperio incaico, por sumarse también con otros pueblos en este territorio que estaban como en esa especie de guerra en esos tiempos. Los incas, hay unos documentales que los quiero súper recomendar, que se les llama La Historia de los Pueblos Originarios de Córdoba. Sí. Son unos documentales de dos personas que van hablando por YouTube mientras van presentando sus seis libros, que son dos cordobeses, que vale la pena, y lo vienen estrenando ahora, hace cuatro días estrenaron el capítulo número 6, y va hablando con toda la historia de los pueblos de Córdoba, pero mucho antes de los comechingones y los sanavirones, y van trayendo también ahora el final, los capítulos que voy viendo, es cómo fue la interacción de los incas con Córdoba. Cómo tenemos nombres, por ejemplo, acá en Córdoba, que todavía siguen remitiendo a los pueblos incaicos, dentro de la fundación de Córdoba, que eso ahora recordando este día, también tenemos que hablar de Jerónimo Luis de Cabrera, que fue quien en 1573 funda lo que sería acá el fundador de nuestra provincia, vamos a ponerle en... De la ciudad y bueno, y todo lo que la rodeaba. En esa comilla, y bueno, y recordar un poco cómo fue la llegada de los españoles, que fue un poco de la mano en esos momentos de los incas. Luego se encontraba todo en el sector, aparte de los aymaras, un pueblo también que era bastante guerrero, era el de los diaguitas. También se encuentran en nuestra provincia, Córdoba, vamos a hablar, que nosotros somos un poquito, a mí me gusta decir que somos un poquito andinos, porque tenemos las sierras que forman parte de toda la columna, y la cultura de nuestros pueblos originarios también tienen relación por el territorio en que vivimos. Pero sí, también estamos justo en el límite con lo que era el grupo originario más grande, de los más grandes que siguen siendo hasta hoy en día, que eran los guaraní. Entonces nosotros en Córdoba estábamos como entre los diaguitas y los guaraní, estando los comechingones, anavirones y pueblos que estaban anteriormente, y ahí es cuando Jerónimo Luis de Cabrera, desde 1573, empieza a subir por acá, por Punilla, y se empieza a desarrollar toda la... Ahí volvemos, que esto sí es... No estoy reciclando la columna. Se asustó la conductora. Estás escuchando muy atentamente, Gabriela, me encanta. Porque si no te desconcentras como ahora... Te miro fijo para que no te desconcentres, claro. Más allá de... Diciendo, ¿tú vas muy bien, Nico, dale. Entre bien, vos en la columna, dale. Hubo un temblor y nadie se dio cuenta a las 7:14. ¿En serio? ¿Vos, sí. ¿Vos lo sentiste? Sí. Yo me sentí un poco mareada. Escuché un ruido, como pareció un trueno, ¿puede ser? ¿Alguien más lo escuchó? No, no, pero se suele escuchar temblores. Pero se sintió que se movió. Se sintió como un... Mirá, me moviste el piso. Siempre. Literal. Desde ese día en el Runa que me pediste un vino. Bueno, volviendo, gracias por hacerme volver a eje. Bueno, ahí estamos repasando, hicimos una columna porque también dentro de la colonización y lo que significa qué pasa a partir de este 12 de octubre, está también la parte de la colonización espiritual que estuvo a cargo de los jesuitas, la compañía de ese momento. ¿Qué es la más cruel? La... Para mí. Lo podríamos discutir. Lo vamos a discutir afuera. Mucho. Pero no, porque cuando hablamos de los jesuitas, o sea, vos te pones al lado de la estructura monárquica de los españoles que quería esclavos y terminaban siendo los buenos, los jesuitas. Al lado del monstruo, no, para mí, obvio, sí, que obvio. Son, o sea, realmente tuvieron un rol nefasto que fue ir oprimiendo la espiritualidad y cambiándole, pero tenían una estructura que entraban porque no los mataban, sino que les daban como herramientas, les capacitaban. Solo los esclavizaban, pero no los mataban. No, no los esclavizaban, perdón, pero nada más esclavizaban a los africanos. A los originarios de acá no los esclavizaban los jesuitas. ¡Qué copados! ¡Claro! Sí, solo esclavizaban una parte. Claro. Escuchate lo que decís. No, es que por eso te estoy aclarando de que hay una cuestión de la historia, de analizarla, de que si vos lo pones en un punto, a lo que pasaba en ese momento, pues podría analizarse que eran un poco los buenos. Pero, salvaron a un montón de pueblos originarios de que los asesinen y los maten. Que vos seas un poco el bueno no hace que dejes de ser malo. Obvio, por supuesto. En realidad, es que dentro de lo malo y atroz que fue la colonización... No existe un poco bueno, un poco malo. ¿Sos bueno o sos malo? No, yo lo estoy poniendo en el punto de había gente de ese medio, momento, Nicolás. Histórico, las cosas cómo se daban y los roles. Ellos cumplían el rol y está registrado de que salvaron a varios pueblos originarios. Salvaron en realidad a muchos los pueblos, adoctrinaban pero, para esclavizarlos. Cuando, claro, cuando vos salvas... En este salvás entre 233 comillas. Sí, sí, destruís totalmente. Destruís el resto. Claro. Sí. No es que salvaban porque dentro eran recopados de la maldad y las y no cuestiones atroces que hacían, tuvieron problemas con con toda la parte monárquica de lo que estaba pasando en España, porque ellos tenían una forma más, vamos a decirlo en término vulgar, zurda de llevar una política, porque le daba educación a los pueblos originarios y después le daba herramientas para que tomen roles jerárquicos, los mismos de los pueblos jerárquicos. O sea, hay muchas cuestiones de lo que hicieron los jesuitas que si hoy en día la analizamos, vemos que no eran tan malas, voy a utilizar ese término. Y es por eso que los terminan sacando del continente y los terminan opacando, porque en lo que es lo territorial y lo originario empezaron a dar herramientas de independencia. Como por ejemplo, para los españoles y la estructura monárquica, darle educación a un indígena estaba atroz. Nada más tenía que ser esclavo. Y ellos combatían y luchaban. Por eso eran lo menos peor a comparación de... O por ejemplo, lo que estaba pasando en Portugal con los de Misiones, los buscaban para llevárselo a las guerras. Y hay registro de dentro de todo lo malo y de cómo se meten en su cultura y su religión, hacen los jesuitas, fueron los que muchos se metieron y se iban a la selva como para salvar a los pueblos. Después hay muchas descripciones en la historia cómo lograron que no se metan los españoles a ciertos pueblos. Por eso es que a los jesuitas los terminan sacando de todo el continente, porque le empezaron a dar herramientas y un poco de poder a los pueblos originarios. Esto lo digo no reivindicando a los jesuitas, sino contando la historia también como fue para analizar de las cosas malas y no tan malas que hacían. Muy bien. Ahí y te cambié el término. Estableciendo un paralelismo, desde ahí venimos como que nos conformamos con el que es menos malo. Claro, totalmente. No, es que tiene eso. Cada momento histórico, las cuestiones se analizan también de lo que pasaba en ese momento para ver quién era el menos malo o el menos bueno o cuál era la discusión que se estaba dando hoy en día. Hoy en día terminamos votando al menos malo. Porque ¿no? ¿Qué pasan esas cuestiones muchas veces? A no ser que, bueno, tengas convicciones y realmente vayas por un lado. Bueno, volviendo al tema, estábamos repasando esta cuestión de cómo empieza esta evangelización, cómo empieza también a extraer a todas las cuestiones, todos los minerales que teníamos, cómo se va dando el tema mucho de la interacción también cultural de los pueblos originarios y cómo al día de hoy... La resistencia, totalmente, que hubo mucha resistencia. A mí me encanta tirar, porque yo voy sumando datos de otras columnas, pero por ejemplo nosotros tenemos Ongamira acá, que sí eran de los comechingones, fue un lugar de resistencia. Después hay registros, lo que se llama Escobas, que esa data me parece re interesante, que es el paraje, por así decirlo, no sé si es pueblo Escobas, vos sabés, Gabriela, no, es un paraje. Escobas, no, es una comuna. ¿Una comuna ya es Escobas? Bueno, Escobas fue el primer asentamiento militar de los españoles cuando venían bajando por Latinoamérica y cuando se empiezan a meter en estos terrenos. Eso es como re interesante porque donde veían que estaba la zona media jodida, como iban dejando las bases. De cuestiones que tenemos acá cerca al día de hoy en nuestro territorio. Y bueno, ahora voy a ir al grano, sí, a recordar dos pueblos de hoy con algo de música, así no tanta información y un poco más de musiquita divertido. Pero lo que quiero mostrar es como hoy en día, aparte de lo que recalqué recién, de que muchos de estos pueblos originarios no desaparecieron, siguen vivos, siguen estando entre nosotros, y aparte, por ejemplo, nuestro país tiene cosas fantásticas, y sobre todo lo que es nuestra provincia, de que para siempre vamos a tener el nombre de cuestiones que nos remiten a nuestro origen y a nuestro presente. Ni hablar de San Marcos Sierra, que para quien no conoce toda la provincia de Córdoba, San Marcos Sierra se compara con toda la provincia porque realmente sí tiene una raíz originaria y pasó algo que no pasaba en otros lugares, de que fue que pudo haber un acuerdo con el Estado por las tierras y para que no lo exterminen, lo mismo que pasó en Soto con el cacique Chuto, creo que era que se llamaba, que era como se llamaba la localidad, y logró hacer que los pueblos originarios hoy en día, muchas familias sigan. Y en el nombre de todo tenemos el nombre del río Quilpo, en Córdoba, a ver, nombres que se me vienen. Boina, ¿me podés ayudar, Gabriela? No, Salsipuedes, Ascochinga, Champaquí. Bueno, son todo un montón de nombres que si nos podemos ver. Suquía. El río Suquía, el río Sanáes. Hay un montón de ríos. De pueblos, de cerros, de todo, que seguimos teniendo nombres que tienen que ver un poco con comechingones, tienen algunos nombres, por ejemplo, creo que era, ahí lo voy a buscar, no sé si era Salsacate, pero que vienen de los incas y que ellos sí fueron los que les pusieron inca. Y después la mayoría, bueno, son quechuas. Y idioma quechua. Quechua, que son los que más se utilizan en todas las cuestiones. Claro. Bueno, yendo de esta interacción y de musiquita para ir presentando algo, a ver, me voy a fijar acá, Vero, cuál era el primero que te había mandado para... Mientras vos buscas tu información, te voy a decir que llegó un mensaje que dice Ignacio de Loyola, gran inquisidor, era jesuita. Bien. Gracias, Lili. Y recordar que en la provincia de Córdoba y en todo el país sigue habiendo... originarios y cuestiones que... Sí, conflictividad alrededor de eso. Sí, sí. Pero bueno, como es la tía de Córdoba... No, sí, está bien, porque yo iba a hablar de Tierra del Fuego también, que es que fue muy muy cruel allá. Bien. Y, pero pues sí, en todo el país. Sí, lo de Tierra del Fuego, creo que comparándolo con Córdoba, con otras localidades, vos desburrame cualquier cuestión. pero creo que sí fue uno de los últimos lugares a donde se llegó y donde sí hubo algo atrás, porque allá hubo una familia que se la llevó un barco y las expusieron en otras localidades, en Buenos Aires y otros lugares. Sí, en Inglaterra. Y en Inglaterra, sí, que lo llevaban se como... llevaban esclavos. Pero lo llevaron, o sea, no los llevaron como esclavos, creo yo, como sí pasó con otros, o como los africanos, los llevaban como rareza. Claro, porque, claro, mostrar como porque ya el tiempo era más adelantado, fue en 1900 que pasó esto, sí, no sí. Estamos hablando de 1700, pero 1800. Por eso cuando vos decías con respecto a los jesuitas, allá se hizo una misión salesiana, claro, de adoctrinarlos y después, como recuperados entre muchísimas comillas, lo llevaban a demostrar que, bueno, que podían ser como una persona normal. Claro. Claro. O sea, es muy todo muy terrible, entre comillas, estoy haciendo, muy, ¿no? Es terrible como... la parte de Tierra del Fuego. Es, sí, muy sanguinario. Y es eso, como una exposición constante y el demostrarte que, bueno, vos podés ser esto, pero tenés que acceder a todo el resto. O sea, por eso el concepto de menos malo me choca. Como... Dale. A ver, pero ¿cuál sería el término que vos pondrías para analizar no, históricamente o sea, cómo fue lo que hicieron los jesuitas, el desarrollo que hicieron en el país, en la colonización? Que pueden ser, o sea, no fueron unos malos. Fueron una mierda que dejaron un montón de legados que no son útiles en el día de hoy, sí, pero no fueron menos malos, porque en el medio había gente. Sí, tal vez sí. No sirve la mirada comparativa. Como salvabas a 5... Sí. Hacías mierda 632. Sí, sí, y sí. Si esos 5 los salvabas, si entraban en el esquema que vos proponías, no es que los salvabas. Por ejemplo, ay, no, te salvo a vos que sos totalmente diferente, pensás distinto a mí, no haces nada de lo que te pido y te salvo. No, amigo, tenía un costo que te salve. Igual que hacía el resto. Sí, pero en esos tiempos, bueno, nada, eso, volvemos a la misma discusión. O sea, hay desarrollos que eso hicieron que los más malos los empiecen a defenestrar y sacar como generar un lugar pero de educación. Pero yo creo que es eso, no existe un más malo, un menos malo. Sos malo, sos bueno. Claro, pero ahí no. Volvemos a lo hoy en día, para vos hay malos y buenos nada más. Sí, pero en los términos medios, cuando hay personas que se te las llevas puestas, no sirven. Sí, o para sea, mí no ser, es blanco y negro las cuestiones. Para mí menos, se la puede analizar, o sea, en la historia, en qué ese comportamiento pero y esa acción. Que hay gente al medio. Para tipo, mí no es buena o es mala. Un poco buena, o sea, menos mala de cocinera este año, o un poco buena de como pintora, pero como persona, ¿sos bueno o sos malo? Claro, para mí no. Bueno, pero es una discusión de esto, de cómo analizamos las cuestiones. Para mí no es blanco y negro, no es que alguien es bueno o alguien es malo. Para mí se pueden analizar muchos puntos, tanto de las personas como de los hechos históricos. No, déjame y las hacer órdenes, mi columna tranquila. Y las órdenes religiosas y su impacto en Latinoamérica, lo podés ver de un lugar comparativo y decir, che, esta fue más cruel, o esta fue más larga, o esta fue más nociva para la civilización actual. O podés analizar cada una en todas sus dimensiones, que comparto que fueron todas crueles, claro, en algún punto, desde distintas formas de opresión, que bueno, pasaron una resistencia muy endeble, que la pasaron por encima. Sí. Esa es la pero realidad. Hoy en día sí, para mí podemos analizar que fueron diferentes las situaciones, algunas fueron más terribles y otras más fueron violenta, menos terribles, menos violenta, más violenta, menos violenta. Podemos analizar también el por qué no fueron todas tan terribles y lograron muchos pueblos originarios hoy en día seguir estando. Y bueno, yendo para la musiquita, que era lo que queríamos presentar, nada, encontré algo lindo que unía dos cuestiones y justo yo también vuelvo, porque mis columnas son autorreferenciales también. Sí. Pero en casa tengo guardado un embiqué, que es un instrumento que me llegó de una manera muy linda. Hoy se lo mostré a Ignacio cuando nos despertamos. Que es un instrumento de la comunidad Qom de Chaco que me regalaron allá, que es como un violín, vamos a decirle, un violín de lata. Y es muy interesante cómo de esta... los jesuitas son los que traen el violín y también, algo muy loco histórico, o sea, los jesuitas eran muy de hacer músicas. También en sus iglesias, todo, eran como parecidos a los evangélicos hoy, que cantan y bailan todo el claro, tiempo. Sí. Hay estudios que salieron el año pasado, es como que demostraron que acá en la que tenemos de Santa Catalina, con los africanos se hacían fiestas africanas, con tambores, y uno nunca había imaginado que eran así quizás los ritos religiosos de esos momentos. Y al día de hoy sigue este instrumento, el violín, de una forma en la música guaraní y de otra forma en la música chaqueña. Así que bueno, vamos a presentar un tema. También quiero recalcar de que no todas las comunidades, pero la mayoría de Latinoamérica que no tenían escritura, sí tenía, tomaba un rol muy importante lo que es la música y le vamos a decir también hoy en día medio vulgarmente la teatralización, que en sí era hacer danzas alrededor del fuego y tener una canción y una danza para contar una historia. Las formas de ir transmitiendo las historias, la cultura, la información, las leyendas, era a través de las canciones que tenían. La representación, claro, y la oralidad. Entonces son muchas canciones y oralidades que cuando presente ahora la música con, vamos a ver que se la sigue teniendo. Y de lo que es la música guaraní, vamos a ver los instrumentos que vamos a presentar esta canción, que es la canción número 6, esa que te había dejado ver o marcada, la que empezaba en ese tiempo especial. Sí. Bueno, lo que vamos a escuchar acá no es el embiqué, que es un instrumento hecho de lata, sino que es un violín, pero tocado por pueblos originarios que no se manejan por las notas y las cuestiones europeas, sino que se manejan más por lo que... Guaraní. Sí, guaraní. Y siempre hoy en día siguen teniendo todo lo que es el coro de los niños, es muy importante en la música guaraní, el tema de las semillas y de las maracas sigue siendo, y la guitarra criolla es algo que lo han incluido y sigue estando en todas las canciones. Así que bueno, del grupo guaraní, de ahí, este es un grupo que está más del lado del Brasil, pero que tiene integrantes también y hace muchas presentaciones en la triple frontera, vamos a presentar esta canción que se llama Namandú. Thank you. hay gente que hace lo mejor que puede y gente que hace lo peor que puede. O sea, hay que analizar un poquito los contextos históricos y si vamos a poner en bueno y malo, ¿quiénes somos nosotros para decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos? O sea, me parece que es todo muy relativo. Hay cosas que son muy crueles, hay cosas que son menos crueles, y hay cosas que hay que ver desde dónde hacían las cosas. Evidentemente no estoy idealizando a los jesuitas, pero los jesuitas denunciaron mucho de los maltratos tremendos que se hacían con los aborígenes, porque ni siquiera se los consideraba seres humanos y ni siquiera a lo que no era ser humano tampoco se lo respetaba. O sea, hay que ver los contextos. Me parece que si uno se sale de los contextos, no se salva nadie, nadie. Y nosotros no nos salvaremos tampoco si no analizamos el contexto en el que nos estamos moviendo. No somos buenos, no somos malos. O sea, ¿cómo podés decir en este momento que una persona que lo votó a Milei es malo? O sea, no, pará. O sea, hay que analizar contexto. Hay que analizar desde dónde vienen las cosas. Y nosotros somos los buenos. ¿Quién lo puede decir? Me explayé demasiado, ¿no? Abrazo. No sé por qué mi teléfono no grabó, que lo saludé, grabate, hola, al principio, y también les dije que me parece re interesante y que estoy del lado de Nico en la discusión. Bueno, la Gaby no puedo creer esto. No es así, no fue así todo el Yo le voy a ir contando a la gente. Primero, gracias Loma, siempre me encantan tus mensajes, aunque esta vez no estuviste a mi lado, pero igual. Y quiero contarle a la gente, acá ya cada vez más gente al estudio, porque Nico trae a todos sus amigos, tipo que él se cree que es, no sé. Pero bueno, está bueno que traiga gente para que te defiendan. Deja de pegarle a la mesa, si a no Nicolás. Sí, González, puedes pasar. Él necesita ayuda, bueno. Sí. Pone la pava también. Era algo que quería conocer, así que... Adelante. Hay gente amiga que me visita. Ay. Esa es la cagada de los que vivimos cerca, es que tenemos gente amigo cerca de San Marco que nos visita. No, la cosa más... Ay, y el amigo del año, Nicolás. No como la gente de... No sé a dónde va a terminar. Es de más lejos. Dale, no Roberto, Carlos, desea algo el mensaje. Vamos. No, bueno, gracias, Loma. No, creo que Loma, sí, es una discusión que creo que ni yo ni la Gaby tenemos la razón y se habla de esto. Es una cuestión que es muy amplia y cada situación se puede ver de esto, pero es muy, muy lindo que siempre aportes tus audios y tu opinión es revalorada. Está que bueno poner sobre la mesa este tema. Y te debo un alfajor. Bueno, te debe cosa por todos lados. Bueno, nada, volviendo con esto, ahí escuchamos una canción. A mí me encanta. Bueno, vuelvo a lo autorreferencial, pero cuando tuve la oportunidad de estar varias veces con comunidades guaraní bastante adentro, me han pasado cosas locas en las comunidades guaraní, como nada, ver gente que salga, haberme sorprendido porque era un blanco, ver gente que estaba, gente que estaba así sin ropa, normal, como viven en las comunidades realmente, y conocer cómo todas las tardes, con estas canciones que escuchamos, hacen la música en vivo y hacen ritos a despedir el sol. Bueno, como todas las comunidades, ni hablar de las andinas, pero también los guaraní lo toman al sol, la entrada y la salida, como un símbolo de vida y como un ser súper superior. Así que bueno, justo que habíamos hablado de esto, de compartirles unas canciones en este día y relacionado a los pueblos originarios y al violín, les quería que escuchen este instrumento de los Qom y la comunidad Toma, que es el Enbiqué. Les voy a compartir unos segundos porque este es un solo de cómo son las canciones con Enbiqué en la comunidad de Qom. espero que no, nada, a mí no sé por qué este instrumento a mí me transmite un montón, y también cuando los ves a las comunidades Qom, cómo se produce un silencio absoluto y un respeto, es como una oración, es algo religioso cuando hacen estos cantos ellos, nada, es como muy importante. Bueno, y para ir cerrando la columna voy a dejar, que no tiene este instrumento, pero sí es un coro que es de los que más me gustan de los pueblos originarios, que el grupo Tonolec de La Charo, que viene ahora mañana al pueblo, toma canciones. Lo de La Charo es muy interesante porque las canciones que hace Tonolec son canciones que realmente hacen los pueblos originarios de los Qom hoy en día. La que voy a presentar ahora se llama Chelalapi, no, perdón, se llama Canción de Cuna, y es del coro Qom Chelalapi, que ellos son de la localidad de Resistencia. Recordemos que los Qom y los Tobas, donde más en el territorio se sitúan, es en el territorio chaqueño, en el territorio formoseño, y tienen un poco una parte de Salta. Aunque hoy todo lo que es la cultura Qom y Toba, con las migraciones y emigraciones que hubieron de la provincia de Chaco y Formosa hacia Buenos Aires, Córdoba, hoy en día en Buenos Aires cuenta con comunidades Qom, y Córdoba en su ciudad también cuenta con comunidades Qom que siguen manteniendo ahí la cultura. Así que bueno, compas, nada, espero que les haya gustado esta columna y a la gente que nos escuchó. Creo que el día de hoy estamos un poco tristes porque no es el día de hoy para festejar, menos festejar y menos hablar de raza. Es lo que nos toca con el gobierno que nos toca, y también porque es viernes y justo nos venía bien hacer la columna. Pero me parece que está bueno, así como esta discusión que nos dábamos con Gaby, así como analizar los nombres, creo que está siempre bueno que nos demos un tiempito para analizar qué sigue habiendo de estas culturas, qué hubo, seguir aprendiendo, porque nos definen mucho nuestro presente y nos ayuda ahí a acomodarnos, a pensar y soñar el futuro que queremos. Así que bueno, para cerrar, esta canción que se llama Canción de Cuna, que es canción de cuna porque literalmente es una de las canciones que se utiliza para hacer a dormir a los niños en las comunidades. Así que bueno, gracias, y vamos con esta canción del coro Qom Chelalapi. Oh, oh, I want you. colec awoche awoche ya colec awoche. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. De hace 5 horas que hablamos, pero el mensaje llegó a mi teléfono y recién lo veo. El temblor demoró la señal. Hablábamos de tu buena adicción, dejar de meterle codazos a la mesa. Dice que vos sos cordobés para los de San Marcos, foráneo si estás en Córdoba capital. Saludos para todos. Le escribo, te amo. Él te defiende. Gracias, gracias. Sí. Hacemos un buen equipo defendiéndonos con tu primo. ¿Era tu primo? Es o mi hermano. Ah, tu hermano, cierto. Primo. Ay, gracias, Leo, por estar ahí escuchando. Bueno, vamos, que se nos va a las 12 y hoy tenemos que terminar el tiempo porque nos tenemos que ir al río. Sí, ya nos vamos. Prometiste ir al río. Bueno, ¿qué hacen? No podemos decir todo, pero esta noche vamos a ver la obra del Leo Ascribo. El circo. Bueno, vamos con la agenda, porque nos podemos charlar, la operadora nos apura. Pero él quiere leer un cuento desde que vino, ¿entendés? Bien. Es el momento. Vamos a darle su espacio. Es tu espacio. Dale. Bueno. Ahora tengo para leer una poesía de Gioconda Belli, poeta nicaragüense, que se llama La memoria de América Latina, que me parece que para en línea con la columna del Nico puede ir. Este es un mensaje para Leo Escribo, no grabes esto, le estaba esperando su cuento, cambiamos de planes. Dale. Bueno, América Latina tiene la memoria herida, le arde la piel donde le arrancaron pedazos, tiene huesos rotos, cicatrices mal cerradas, lágrimas que se le desbordan todavía. América Latina recuerda los gritos, las lanzas rotas, los fuegos, la viruela, los barcos, las cadenas arrastrándose por las calles, el idioma impuesto a golpes de cruz y de espada. Pero también recuerda el maíz, el mate, el cacao, las manos morenas sembrando la tierra, los cantos que aún hoy la despiertan, las danzas que le devuelven el pulso, el tambor que anuncia la vida. América Latina no olvida, en su cuerpo mestizo palpita el pasado, el oro robado, la sangre vertida, los hijos que nacieron del amor y del miedo. América Latina se levanta cada día con su memoria hecha de fuego y esperanza, con su corazón obstinado y su manera única de decir todavía. Hermoso. Gracias, Ignacio. Gracias por tus aportes en todo el programa, que fueron valiosísimos. Gracias por invitarme. Gracias, Gaby, por recibirme en tu mesa. Gracias, Ignacio. Y la operadora que te abrió el micrófono. Gracias a Vero. Si no le gusta también lo que decís, te lo apaga. No, me indicó de entrada cómo hablar todo. No, mala prensa. No es mala prensa. Es porque maneja bien el programa. Al toque. Me gusta mucho lo que sucede fuera del aire acá también. Ah, es otro muy programa. Tendremos que armar otro divertido programa. Yo quiero streaming, ¿entendés? Ya se va a venir. Tenemos que probar con streaming. Vamos a hacer una prueba. Bueno, nada, no hablemos de ideas y vamos a la agenda de este fin de semana eterno y largo, lleno de cosas. Vamos. Hacemos una maratón, vamos tirando entre los tres cosas que hay. Así dale. No dale. Tratemos de que sea organizado. El circo, lo más importante. Hoy a las 10 de la noche, el circo basado en la obra de Leo Ascribo. Movida que tenemos para hoy, viernes 10 a la tarde noche en nuestro pueblo sanmarqueño y alrededores. A partir de las 16 horas, abre la cale. Es un feriado, llegate a la cale, hay libros, hay tallercitos que hacen las chicas. Tenés una merienda, 16 a 19 está la calecita, de viernes a domingos. Seguí un poco así mientras yo también busco la gente. También está de la inicia Cali, el también. Tercer festival de Obras de Luna por el Buen Vivir en el río Quilpo. Si querés información tenés que escribir al 3548-575082. Viernes, sábado y domingo. También Bien. Hay una caminata y reconocimiento de plantas nativas en el río Quilpo. Tenés Salves en Quien Ría, en la Plaza Cacique Tulián, de la Zapada. Compañía El Jarillal. ¿Vuelve La Zapada? ¡Yee! Bueno, como muchos vecinos sabrán, se han ido de viaje. Barra gira, el Edgar y la Pepa queridos de nuestro pueblo. Así que hoy arrancan de nuevo las Zapadas Fantásticas. Bueno, con tres orillas. ¿Por qué orillas? Está anotado, no es que hablamos en porteño. ¿Con Y está anotado? No, con SH. SH. Orillas. A partir de las 21. Como decíamos y repetimos, el circo, que no es solo la función, es la inauguración de un sector nuevo en el Anfi. Va a estar DJ Ajuy, que se especializa en música de los 80, 90 para danzar y bailar, música de tu época, para que estemos a full. Me encanta estudiar esto de olvidarme que escuchaba, así que me vine re bien. Bueno, ya de uno claro, no te acuerdas. Y podés ir a anotar ahí lo que va a escuchar. Yo voy a cumplir 50 años. Ah, mentira. Es verdad, ¿en serio? ¿Cumplís 50? Sí, vamos a hacer un fiesta. Ay, no sabía que estaba con una señora mayor, que estaba con una sugar mami. ¿Y qué onda? ¿Qué vamos a hacer para tus 50? Lo que salga. No, lo vamos a festejar, lo único que sabemos es el lugar. ¿En dónde? Que va a ser con los chicos de Lumanía. Bien. Con mis sobrinos, el lugar está. Después qué vamos a hacer no sabemos todavía. Bien. ¿Puedo hacer una performance en tu cumpleaños? No, es su cumpleaños, no el tuyo. El osito. No. Él va a ir a decir, yo cuando me agarró la pandemia. No. En Perú. Y en Perú corté el pelo porque tenía maquinita, ya sabemos todo. No dejaste cortar. Bueno, seguimos con el viernes. Bueno, volvemos. También está Aníbal. Aníbal Fayut, no, mentira, Aníbal, que no está viniendo a los viernes musicales porque está tareado dando clases, me dijo el querido Aníbal. Va a estar Peña con la otra opción en María Salomé a partir de las 22:30. Y en el Cerro Abra y el Mirador de la Espina hay una caminata a partir de las 16:30. Perfecto. A mí me han mandado calor. Sí, lleven gorro, lleven agua. Sí. Ya es el momento de ir. Te vas de acá a Mercadito Pinto, lleva agua. Porque te morís en el camino. La cabeza. Sí. Más cuando uno es grande, ¿viste? Y lleva anotado a dónde vas, porque si no... ¿Y qué tenés que comprar? Porque sí. Yo hago listas y la dejo en mi casa y tengo que llamar a mis hijos. Che, yo ¿qué dice lista? La lista? Yo también te lo hago listas. O le podés sacar una foto con el celu también a la lista. Esa siempre me olvido el celu. O sea, sin batería. El sábado hay, por ejemplo, hay turismo social, Cura Brocheros, recuerden, 8:30 por 9.000 pesos. Vas, volvés y pasas un día hermoso. Tempranito. Hay un taller de origami, un taller de pintura en Atriles, Pinta Garitas en el festejo de la primavera, que va a estar en La Cale, Montellas Trío en Arjimón. ¿Qué más tenemos? Inseguro en Casa de la Cultura a partir de las 20:30. San Marcos Pai, va a estar Nora Zarmoya y Romina Tassinari. Las aventuras de Timoteo, que es súper recomendable, en la plaza. Leyes naturales que hacen rock fusión. Wow, qué cual. Cantidad de actividades un que hay mañana. Dijiste el encuentro por la diversidad cultural que organiza la feria comunitaria. Feria franca comunitaria. No sé si la grilla, pero iba a haber varios artistas buenos. ¿Cuándo? Va a ser el sábado a partir de las 3:00 p.m. acá en la feria franca, en la comunitaria del río. Bueno, después también el Anfi sigue con otro festejo estilo cirquense, aparte del nuestro que va a ser esta noche, que se llama Edición Freak, Empaparte de Circo. También desde las 22:00, donde varios artistas y artistas del pueblo van a estar presentando sus números circenses, y a la vez va a ser una fiesta linda. Melodías en Rama, de nuestro querido músico y artista del pueblo, el Rama González. Digo, no, el Ramiro, siempre me confundo con el Ramiro González. ¿Cómo es el apellido del Rama? No. Rama es. Tuvimos mal. ¿Cómo para se los llama la negra? Rama, ¿Cómo se llama la negra? Negra. ¿Se llama Ramiro Rama? Se llama Ramiro, no entremos, no nos metamos en lugares donde no puedes Melodías salir. En Rama, se llama Melodías el proyecto, punto. No te vayas por las ramas. En el Paseo del Alfa, a partir de las 21, están nuestros amigos de Chihuens. Por favor, vayan a verlos, aparte de que son amigos, son unos genios. Y hay un ascenso al Cerro de la Cruz a las 18:30 también. Un evento loco que va a haber acá en el dique. No sé si conocen el Club Náutico Huerta Grande. No. Es hermoso el lugar, pero lo tenemos acá en el dique, es, ¿sí? En el dique Cruz del Eje. Va a estar la entrada a 1.500 pesos. Yo les recomiendo, para quienes quieren ir a ver a la Psicotropical mañana a las 18 horas, se va por el camino que vamos al dique, ese que está apenas pasamos los sauces y dobleteamos a la izquierda. Sí. Bueno, ahí le metes, va a terminar, pones en el Google Maps el Club Náutico Huerta Grande y va a ser un fiestón. Sí, hay un solo camino, no te puedes perder. No, y, hay dos. No, hay dos y también se meten por ahí. Y bueno, yo quiero decir una cosa, que si vas a ir al dique te conviene por el otro camino, porque le pasaron la máquina el viernes y está hermosísimo el camino. Genial. Con la novedad ahí. No, mi hijo fue en el IPE, o sea, pasó por el dique. Yo todo tiro esta data porque, bueno, el dique lo conocemos todo, pero yo no había ido a este club y la otra vez fui y te cobran 2.000 pesos la entrada y podés usar asadores, una cuestión no, así. No, tiene un lugar hermoso. Lo tenemos acá a 5 minutos, está el lago, la vista, te alquilan el bote por 2 pesos. Bueno, nada, bien, me parece una buena recomendación porque cambias de paisaje a 5 minutos de acá del pueblo para bailar y pasarla bien con el Edgar y la Pepa y hermoso, toda la Psicotropical. Domingo 12. Domingo 12, la Cale también va a estar abierta. Está Sandokan en Casa de la Cultura a partir de las 21 horas. Salamanca de los Pueblos, Singiwari en la Plaza Casicutuliana a partir de las 18. Monte Yastrío en la Feria Artesanal. Mateo Paz, La Nadi, Dani Benítez, Mudante en Pueblo Bar a partir de las 18. Diversa Varieté de la Feria Franca Comunitaria a partir de las 16. Y en Los Sauces va a estar Senda del Monte No Oscura y Nos Alimenta desde las 10 de la mañana. Bueno, cargadísimo. Han todo. Sido informados. Ya mucho. Tienen todo un plan para hacer todo el fin de semana, lo tienen ocupado. Y bueno, después que terminemos este programa, le vamos a contar a la gente que Richard hace unos programas fantásticos de historia clandestina. El de hoy va a ser la visita secreta del Che Guevara en Argentina. Guevara es emblema de una América libre. No se lo pierdan. Gracias, Richard, por esos especiales. Perfecto. Bueno, compañeras y compañeros. Nos vamos. Hermoso programa. Llegamos. Vamos, yo aprovecho y tiro también una. Es que si hay algún músico, música que viene al pueblo o está y quiere participar de los viernes musicales, que nos escriba también. Le escriben a Nicolás, le pasamos el número por el privado. El próximo viernes va a estar en el cierre de Tres Orillas, va a venir Javi con sus músicos. Bien, genial. Los chicos de Greta, que no pudieron venir hoy porque uno viajaba, dijeron que también próximo viernes que haya disponible van a estar presentando su nuevo disco y con las entrevistas que hacemos con la ANTO, donde vamos al centro, ¿cómo se dice? Al fondo. Al fondo. Vamos al centro. Al centro y adentro. Vamos al centro, dijo y me conquistó. Bueno, gracias amigos de Nico por haber venido. Gracias, Nicolás. ¿Tu nombre? Agustín. Agustín, ¿a vos te dejó Agustín dormir adentro de la casa o te mandó a dormir en una carpa afuera? No, por suerte me tiró una colchita. Bien. Le tiré la colchita en la galería. Claro. Nos trató muy bien. Bueno, Igna, gracias. Los miércoles tenemos un programa, estás invitadísimo. Gracias, David. Que... Sí, el Igna nos hizo un aporte en vivo y participa del sorteo. Sí, participa del sorteo, es el primero, obvio, el espero, número uno. Sí, voy con todo el optimismo. Me gustaría la calcomanía esa cromada. Ah, es ojalá, poder, ojalá gane esa calcomanía. ¿Esto es un pedido o un mareo? No. No, es un deseo, una expresión de deseo. Una intención. Decir, ay, chicos, ojalá normalicemos que... pedir las cosas de frente. O sea, vine a la radio, no, aporte, me levanté temprano, me das una calco, amiga. No hay holográficas, no hay holográficas, pero hay de estas. Las estas. De estas. Me encanta, sí. Bueno, nos vamos. No, pongamos el último tema y hacemos el sorteo de las entradas. ¡Ay, sí! ¡Los sorteos! ¡Ay, chico! Claro, sí es lo que la estamos esperando. La gente cree que yo vivo en Narnia, pero soy la más ubicada en la vida, por favor. Bueno, a ver. Bueno que estás acá, Gabriela. Ya hicimos producción en vivo todo el programa. ¿Qué quieren escuchar? El que me dijiste a Ricky Martin Nati para pegarte Peluso. Un suicidio. El nuevo. Perfecto. De vos, digo. No, bueno, vamos con Ricky Martin a medio vivir, una nueva versión y nos despedimos con vos. ¿Les parece? Eso, vamos. Dale. Vamos, operadora. Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos. Siempre pensé, la vida debe de continuar, pero sin ti todo se quedó por la mitad. ¿Dónde yo tanto tiempo que ha pasado, aún te espero como siempre en el mismo sitio. Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos, y cada vez se me hace más difícil, cada vez. A las 12, que alguien haga algo. Programa el de hoy, 12.09. Le mandamos un saludo a la gente que está en su casa. Disfruten el fin de semana, júntense en familia, charlen, diviértanse, ríanse. Es el momento de ir al río, de pasarla bien. Lleven gorra, protector solar, agüita, toalla. Ah, lleva todos los consejos de madre. Toalla, hielo. Acá estuvieron escribiéndonos, nos escribió Claudia de los Horneros. Hola Leo y sus compañeras de trabajo, calculo que será Nicolás. No, nosotras. Muy linda la conducción del programa esta mañana. Participo por las entradas para el Festival de Bras de Luna. Mi nombre es Claudia, saludos. Bueno, hicimos... Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a la gente que nos manda mensajitos. Sí. Nos hace sentir queridas y escuchadas y acompañadas. Y te recordamos que después de nosotros vienen las historias clandestinas. No se las pierdan, son hermosísimos. Los micros de 15 minutos. Y todos los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12 horas, tenemos este programa más. Más vale tarde, iba a decir. Que alguien haga algo. Así que nada, para que nos acompañen también los otros días. Los demás días. Y recordarle a la gente que es feriado. El colectivo. Por si no otro se dieron horario, cuenta. Por si mandaron a los chicos a la escuela. Claro, sucede. Hicimos el sorteo y las entradas fueron Loma Warming sacó para ver Sandokan el domingo. Y nuestro amigo Tite destacó que participó el día miércoles para Hebras de Luna. Bien, Tite. Y gracias, Tite, también, que aparte de ser amigo, es muy amigo de la radio y está en las mingas. Re bien, en sí. Le mandamos un enorme saludo a Mati también. Beso enorme. Quizás nos esté escuchando. Y que lo extrañamos al Mati. Así que sí, bueno, Mati. Chiquis, lo dimos todo. Les amamos. Gracias por haber estado en este viernes. Gracias. No tuvimos el rating que tenemos siempre. La gente lo pide y acá estamos. Lo que pasa, son tímidos y no pueden reconocer que lo dimos todo. Es gracias, feriado, Igna. Chico. No hubiera sido nada sin vos esto. Bueno, gracias, Gabriela Córdoba. Gracias, María Verónica. Gracias, Nicolás González. Nos vemos el lunes, miércoles y viernes. Nos escuchamos el lunes, el miércoles y el viernes. Nuestro operador está siempre. Yo estoy siempre. Hay que siempre agradecerle más a ella. Chau. Chau. Hola. Mira, el mundo de las inversiones no es fácil. Y es más, cuando vas a invertir en criptomonedas, un error puede ser muy caro. Por eso te recomiendo que tomes el curso de criptomonedas que hemos desarrollado con los amigos de NIW Professional Traders, donde además vas a tener una clase conmigo y para que te capacites antes de invertir. Así que bueno. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Si te equivocas, me mando yo. De 10 a 12. Dale. Por la Garabato. Que sea así nomás, que nomás desee y toma. Ya no me seduce la que se produce toda. Creo que me aburre lo que hoy produce la moda. La moral, lo modal es lo que me hace la droga. Igual me aduce la joda, dejo que suden las horas. Van entendiendo los años lo que los días ignoran. Ya no me seduce la que se produce toda. La moral, lo modal es lo que me hace la droga. Una hoja por día con paradoja podrida. Yo vendo un árbol sagrado con entramado espiral. Bajo su sombra que enfrían esta loca osadía. Mi sangre ya no es roja, ahora es sabia. No sabía cuando nada no salía, no sirvió la lejanía. Pero no te culpé, me ocupé de cosas mías. Es que no podría verlo de otra forma, loca. Tu sonrisa rota me trastorna todavía. Mejor sigo en la mía, me río, me mira. No sé si me odio, me admira. Quizás es lo mismo hoy en día. Estoy en pampa, la villa, en babia. Mi labia no es más que rabia y saliva. Babo oxidada en mi cara animal. Vuelvo por necesidad de algo real y recíproco. Hay que cortar con el ciclo, hay que cortar con el circo. Un Che Guzmán y de Guzmán a las 25. Con un 20 prensado, quizás sea un sueño de chico. Dormido revivo el pasado, capaz lo origino. Borracho, transformo el pobre tacho en urinal. Lo original es cercano a la esencia y suena singular. Por eso me pego otro giro sobre este mismo lugar. Que sea sin un mague, no más de seis toma. Ya no me seduce la que se produce toda. Creo que me aburre lo que produce la moda. La moral, que me hace la droga, igual me aduce la joda. Dejo que suden las horas. Van entendiendo los años lo que los días ignoran. Ya no me seduce la que se produce toda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. No voy a conformarme con mirar mi vitrina. Si no hay foto de equipo, yo la prefiero vacía. No creo en recetas pagas con la fecha vencida. Es artesanal la medicina de esta junta vecinal. Hay tiempo para anidar y otro para volar más alto. No hay miedo al impacto si hay algo que dar. Barro tal vez, narro mi fe de arena y cal en cada acto. Largo desierto de sal y mi ser peregrina. No te gastes en el que dirán. Si en vos no confían ni cabida, economía mental. Nada letal excepto la vida. Voy a ralentar los pasos y llegar cuando el caso lo pida. Estas letras dejan ver mi círculo. Sentís esa extrañeza de espiar un diario íntimo. Reglones para el que ama y para el que me lastimó según el vínculo. Prendí fuego el guión para improvisar nuevos capítulos. Que sea así nomás y nomás de seis tomas. Ya no me seduce la que se produce toda. Creo que me aburre lo que produce la moda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. Igual me produce la joda, dejo que suden las horas. Van entendiendo los años, lo que los días ignoran. Ya no me seduce la que se produce toda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Destruyen nuestro monte, nuestros bosques y humedales. No permitiremos que los intereses de unos pocos y la inoperancia de los gobiernos nos dejen sin agua, sin árboles y sin vida. Sé parte de la Brigada Comunitaria Sacha de San Marcos Sierra. Tu aporte fortalece la defensa del monte nativo. Participando en las reuniones y actividades. Sumando con tu aporte económico. Colaborando con la difusión en las redes. Búscanos como Sacha Brigada. Comunicate al 3516-482179. El monte nos necesita y la Sacha Brigada te espera. Porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no se...